aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Furia Arrabalera, como cada domingo de 21 a 22 horas aquí por la Voz Latina, la FM 101.3, que es nuestra casa, al igual que www.sportivobarracas.com.ar. Mi nombre es Martín Roca, hoy sin Hernán Di Salvo, pero con toda la información de todos los domingos. Sí, de la mano del gran Nacho Martínez, ¿eh? Como siempre acá los domingos, Nachito, un genio. Y bueno, terminando como siempre, ¿no?, el fin de semana, ya pensando un poco lo que va a ser el lunes, la semana. Obviamente a uno le cuesta un poquito en este momento, ¿no?, del fin de semana, ¿no?, el domingo ya se quiere ir a descansar, pero en realidad ya está pensando en el próximo fin de semana. Igualmente, ¿no?, donde arranca un poco la semana y ya estás en plena dinámica, ya te gusta la semana, la vas pasando bien, vas viendo que van saliendo las cosas y va pasando la semana sin que te des cuenta. Por eso hay que meterle pilas y no hay que preocuparse porque enseguida llega el otro fin de semana. Un programa lleno de cosas, llena de información para también comentar y aprovechar que el fútbol de la primera división está en receso, que está en pretemporada. Además de que obviamente vamos a estar hablando con el Goma Vidal, uno de los técnicos, para que nos cuenten justamente cómo vienen esa pretemporada, cómo viene esa preparación para el torneo que se viene. Pero además, lo que digo, aprovechar también un poco eso para actualizarnos con el futsal masculino, que se sorteó la Copa Argentina, va a estar jugando la Copa Argentina el equipo arrabalero, además está jugando el campeonato también del torneo de AFA. Y bueno, y las ligas infantiles, porque también son importantes, porque hace rato que vienen creciendo y que son muy importantes para la institución. Y además porque, bueno, Barracas, como en tantas actividades, está participando ahora de lo que es la BA Cup 2017 con equipos de Sudamérica. Qué mejor que hablar con Fabián Cabello para que nos cuente bien de qué se trata toda esta, la backup, digamos, para interiorizar, ¿no?, y saber con qué equipo va a jugar. Bueno, realmente, para todos los que están escuchando y que a veces se preguntan si llevan a los chicos, no los llevan a entrenar, si se acercan a Barracas, bueno, realmente Barracas brinda todos los elementos, se preocupan los chicos y aparte va de la mano con el crecimiento del club como también de los jugadores y los chicos. Qué mejor ejemplo que este, ¿no? Jugar con equipos de afuera, de Sudamérica. Y bueno, esto es una muestra de todo lo que está haciendo el club. No me quiero demorar más, quiero arrancar con el programa. Así que arrancamos nomás con el Furia Arrabalera de este día, domingo 23 de julio. Furia Arrabalera. El arrabal infla el pecho. Bueno, siendo ya las 21 y 12, como les venía comentando, ¿no?, Barracas va a estar jugando la BA Cup 2017. También se está sorteando la Copa Argentina de Futsal Masculino. Se sorteó. Vamos a estar hablando con Antico, con el técnico de la Primera División. Vamos a estar hablando con Fabián Cabello, que es el coordinador del fútbol infantil de Sportivo Barracas. Y además es el técnico de la Quinta División, que la Quinta jugó este fin de semana, fue frente a Victoriano Arenas. Más adelante le vamos a ir detallando todos los resultados de cómo le fueron a las distintas categorías de las inferiores de Sportivo Barracas. Y además, bueno, queremos saber cómo viene la pretemporada de la Primera División. Esa Primera División que quedó en el cuarto puesto, que llegó al reducido y que hizo una gran campaña. Y que obviamente nos tiene a todos expectantes para lo que viene, ¿no? Este campeonato que se jugará a partir de agosto, mediados de agosto y un poquito más adelante. Y obviamente todos con la ilusión puesta en el equipo arrabalero, que esta última temporada clasificó a la Copa Argentina llegando a la segunda posición, jugó frente a Lanús. Lo dicho, ¿no?, el cuarto puesto, no impensado, sino gratificante, pero algo, digamos, que no es fácil. Por eso la

furia arrabalera. Sportivo Barracas, en el corazón. Hay algo que ya no puedo contener, me tira el sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me preguntan si traigo mi fe, siempre quiere saber, aunque sea un poco más. Si no me cuelgo, no me puedo más. Estamos aquí en Furia Arrabalera, este día domingo 23 de julio. Y bueno, como le habíamos anticipado, ¿no? Se sortió la Copa Argentina 2017 del futsal masculino. Realmente está creciendo mucho el futsal aquí en Argentina, bueno, no solamente por el campeonato mundial logrado, sino porque acá en el país, sobre todo acá toda el área metropolitana, realmente se está desarrollando este campeonato de AFA, que tiene mucha competencia, que es muy competitivo, que tiene muchos equipos y obviamente esto que decimos, ¿no? Equipos competitivos. Por eso realmente es atrapante, por eso va creciendo, porque cualquiera que se acerca y lo ve, realmente le interesa y le gusta. Ni hablar el que es, digamos, el futbolero, pero el futbolero no solamente de cancha de once, sino el que le gusta el fútbol, ve el futsal y realmente se engancha porque, bueno, está tomando mucha magnitud. Por eso, bueno, también vamos a hablar con, ya lo estamos comunicados con Ariel Antico, que es el DT de la primera y la tercera también del futsal masculino de Sportivo Barracas, que también viene trabajando, vienen creciendo y, bueno, y milita en la primera de la división de la AFA, también dando sus primeros pasos, cosa que no es fácil, pero lo viene haciendo bien y además va a estar jugando la Copa Argentina. Ya le vamos a estar preguntando todo. Primero lo saludamos. Ariel, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buenas noches. Martín Roca te saluda. ¿Cómo andás, Martín? Buenas noches. Bueno, gracias por tu llamado, como siempre, a disposición. Bueno, no, gracias por atendernos. Y bueno, primero más que te empiezo a preguntar por la Copa Argentina, que me imagino que deben estar contentos y un poco ansiosos también por jugar este partido frente a voluntarios de bomberos voluntarios, ¿no? De La Matanza. Sí, bomberos voluntarios de La Matanza, le dicen bomberitos. Bien, que no deben ser nada fácil, ¿no? Porque si no me equivoco están en la B y ya estamos hablando de una categoría bastante importante. Están en la C, descendieron hace dos años creo que descendieron a la C y es uno de los protagonistas de la C, peleando entre los cinco primeros para el ascenso a la B. Es un equipo que enfrentamos en pretemporada a ese equipo. Ah. Y ganamos por un gol, pero bueno, el resultado es significativo. Es sí. Un equipo muy duro, fuerte en lo defensivo y que te disputa todas las pelotas como si fuera la última. Sí. Por ahí, viste, ahí hay que manejar un poco el tema de los jugadores que no se vayan del partido, viste, como para hacer el juego nuestro, porque si te prendés a jugar el juego de ellos, al juego de la disputa y demás, y sí. La pasás mal, viste. Sí, sí, sí. Por eso es que tenés que estar muy atento, porque ese tipo de equipos ya viene con, también viene con otra, ¿no? Otra jerarquía, ya vienen compitiendo hace años. Claro. Y me imagino, ¿no? Eso de a poquito te va dando herramientas y armas para cuando te enfrentas, bueno, en el caso acá de Barracas, equipos que por ahí no tienen la experiencia, bueno, uno le aporta eso. Pero también está el plus que tienen ustedes, Ariel, ¿no? Me imagino también de esas ganas de ganar, de que te vaya bien, que la concentración que le tenés que poner, bueno, el partido son dos rivales y una vez que arranca están casi iguales, ¿no? En los papeles por ahí uno es más favorito que el otro. Eso generalmente sí, pasa, sí. Pero... Eso que decís es real. E incluso cuando se inició la Copa Argentina hace dos años atrás, bueno, el ganador de la misma fue un equipo de la C. Claro. Contra un gigante como Boca Juniors le terminó saliendo campeón de la Copa Argentina un equipo de la C. Así que en esa instancia, como es un partido seco, si tenés un buen día, es para cualquiera de los dos, venga Pinocho, San Lorenzo o el que sea. Sí, es decir, sí. Obviamente que los chicos tienen una gana de jugar la competencia amplia, ¿no? Pero uno tiene que también ser consciente de que tiene un campeonato de por medio y que, bueno, también trata de cuidar a sus jugadores. En el caso nuestro, por ahí ahora tenemos dos refuerzos que aprovechamos a mitad de campeonato. Uh-huh. que me traje uno de Huracán y otro chico de Atlanta. Uh-huh. Que dicho sea de paso, agradezco a los dos dirigentes, que tengo una amistad muy grande, sí. Que si no se hubiera hecho imposible, porque si no tenés una amistad, hoy por hoy tenés que ir, y si vas a buscar un jugador, claro. Hablamos de plata. Ajá. Es decir, querés un préstamo, bueno, dame o plata, o me das pelotas, o me das algo a cambio. Sí, qué bárbaro, porque va tomando cada vez más importancia, ¿no? Exactamente, viste, y bueno, yo por amistad con estos dirigentes me pude traer dos jugadores de jerarquía, para nutrir a lo que ya tengo, viste. Sí. Es decir, la verdad que ha sumado muchísimo, por ahí no se lo sigue viendo en los resultados, porque uno ve los resultados y dice, bueno, a ver, vinieron dos jugadores más. ¿Y por qué el equipo no gana? Y bueno, ahí también nosotros nos preguntamos por qué. Porque el equipo hoy por hoy arranca ganando. Sí. Y faltando 7 o 5 minutos el equipo cae. Es decir, por circunstancias de inexperiencia, por circunstancias de que se van del partido. Es decir, nos están pasando cosas. Bueno, obviamente que jugamos contra rivales. Por ahora estamos jugando con rivales de arriba, ¿no? Sí. No estamos jugando con los de abajo, que con los de abajo sí se nota la diferencia. Que las marcamos. Claro. Pero bueno, tenemos que hacer ese rodaje todavía de ese año, de hacer la experiencia en la divisional, como para que el próximo año ya arranquemos con otra. Claro, me imagino también es un poco eso. Uno obviamente llega a un campeonato y ya querés salir primero, ganarles a todos, pero bueno, pasa esto, es como cuando un equipo asciende, ¿no? La lógica dice que se tiene que acomodar primero en el campeonato, porque obviamente no te regalan nada, los rivales también te van midiendo, entonces bueno, no quieren perder, no te aflojan nada, y bueno, uno lo que generalmente se acostumbra, ¿no?, es generar un colchón de puntos como para estar tranquilos, para conocer a los rivales, y tal vez el próximo campeonato, bueno, empezar a dar otros pasos. Me imagino, bueno, también que están un poco en esa situación. Sí, realmente la situación pasa por ahí. Y a veces uno ve, porque, a ver, le va agregando más herramientas al plantel. Yo hace 2 meses también llegó un psicólogo deportivo con el cual, a ver, no lo llevé por una cuestión de que hay problema de grupo, al contrario que el grupo humano. Es una cosa espectacular. Tal cual, me imagino que va buscando así herramientas para sumar. Presión, ¿viste? Nosotros notamos que ellos sienten presiones, ¿viste? Al momento de jugar, y es como que, no sé, pareciera como que están presionados como para ganar todos los partidos o por ahí para pelear más arriba. Y nosotros tenemos que ir al día a día. Claro. No podemos adelantarnos a otra cosa. Claro. Es decir, por ejemplo, no sé, supongamos Sportivo Barracas, cancha de 11. Bueno, ellos ya tienen otro tiempo de trabajo que vienen trabajando, que deben tener ya 2 años de proceso de trabajo ahí. Si vos tenés un colchón de jugadores y una jerarquía como para hacer un campeonato bastante digno. Y además en el medio de todo este proceso, vos te encontrás con equipos que han descendido, o sea, que son de la categoría de más arriba, más los que pelean arriba, rivales que son difíciles, y vos también estás en el medio de un proceso donde, bueno, te estás acomodando, ¿no? Te estás preparando, y también tenés que lidiar, como decís, los de abajo no tienen problemas, les ha ido bien y les va bien. Los de arriba lo que tienen también es eso, ¿no? Me imagino que son equipos que están peleando arriba. Y sí, nosotros las primeras, por ejemplo, 4 fechas son terribles. Es decir, el primero enfrentamos con Montevideo, que va tercero. Sí. Bueno, ese partido íbamos ganando 3-0. Estamos para meterle 6 goles. Lo que tiene el equipo también, que erra muchos goles. Sí. Y eso lo pagas caro porque el rival, cuando llega después, no la cerra. Claro. Es decir, terminan todas en gol. Y terminamos un partido de 3-0 en 2 desconcentraciones de 1 minuto por cada tiempo, perdiendo el partido. Una cosa ilógica. Y lo mismo nos pasó el fin de semana pasado con Selectivo Hurlingham. Uh-huh. La misma situación. El equipo ganando 4-3, faltando 7 minutos, mismas desconcentraciones. Sí. ¡Bum! Terminamos perdiendo el partido. Claro. Y ahora, bueno, tenemos un rival el 5 de agosto, el sábado 5, que es Gimnasia Grima La Plata, que es uno de los que viene peleando entre los dos primeros para ascender. Sí, pero está segundo. Exactamente. Y tienen un presupuesto que es totalmente diferente a lo que es la divisional, no solamente por ahí los equipos. Ya eso estamos hablando de un equipo que tiene un presupuesto de casi un equipo de la Serie B. Claro. Y comprendamos más o menos la magnitud de los precios y por ahí sueldo que tienen muchachos. Hay muchachos que se dedican pura y exclusivamente a eso. Claro. Bueno, pero a veces no solamente eso es lo que alcanza, ¿no? Como para que les vaya bien. Uno, con los recursos que tiene, se va dando maña para que te vaya bien, para que el equipo funcione, camine. Además, bueno, esto que decimos, me habla de Monteviejo, de Hurlingham y Gimnasia, es segundo, tercero y cuarto de la tabla. O sea, estamos hablando de los equipos de arriba y que Barracas le peleó mano a mano. ¿Cómo trabajás esto de que por ahí falta la definición en los goles? Que por ahí, bueno, eso es lo que decís, que erraron algunos goles y que el rival no te perdonó y bueno, y ahí encontraron la diferencia. Mirá, lo que está, hemos cambiado un montón de veces la forma de trabajo y lo que estamos haciendo ahora es mucho hincapié con el cuerpo técnico, tanto el profe como el psicólogo. Sí. Trabajamos sobre la concentración del jugador. Entonces, trabajamos una intensidad de trabajo alta, donde el jugador ya llega un momento que no te imaginas que en lo físico ya no puedo ni usar la cabeza. Entonces lo llevamos a un límite donde buscamos que a ver si en esos 5 minutos de partido puedan estar metidos, viste, que no se me vayan del partido en ese momento. Y en la definición estamos ajustando bastante y bueno, me parece que más allá de lo que es el tema de la definición, también pasa por algo también defensivo. Sí. Entonces lo que hacemos ahora, por ejemplo, el día martes, yo ya tengo todo preparado para lo que es esta semana que entra, toda la semana de trabajo. Sí. Y, por ejemplo, el martes tenemos una hora de trabajo con el psicólogo, donde tenemos 6 tareas defensivas. Entonces ahí el psicólogo va a hacer un análisis de qué es lo que pasa por jugador, o que pasa en la toma de decisión de cada jugador. Mirá, el psicólogo los va a analizar durante la práctica, o sea, no es que se va a charlar, digamos, sino que los va a ver practicar y después los va a trabajar desde ahí. Claro. Y de ahí hacemos el punto de partida, como venimos siempre. Es decir, semana a semana vamos analizando con el cuerpo técnico y vamos tomando decisiones a ver qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene hacer. Es decir, hoy por hoy también el equipo sufrió cambios. Sí. Subí jugadores de tercera división también, subí 2 chicos de tercera que se acoplaron a la primera muy bien también, y también obviamente son chicos sin experiencias que también hay que darles claro, el ruedo en la primera como para que se vayan acomodando. Sí Y me parece bárbaro eso que haces, Ariel, que buscan vos y bueno, y el cuerpo técnico, de ir buscando distintas soluciones, ¿no? Para mejorar el equipo y no quedarse en la de uno, ¿no? Porque también me imagino que debe haber técnicos que muchas veces se quedan en su sistema, en su trabajo, y si bueno, si el resultado no les da, siguen en la misma. Y me parece muy bueno eso de que busques otra opción, que busques con un psicólogo, a ver la parte defensiva, la parte de definición, y ir viendo y trabajando estos detalles que vos decís, que bueno, es corregir los errores. Me imagino que eso es lo que lleva tiempo, que a la larga igualmente cuando se empiezan a ver es cuando uno se da cuenta y se queda más tranquilo también de que estás haciendo las cosas bien. Sí, obviamente. Nosotros lo que buscamos semana a semana es buscar variantes y buscar tareas donde el jugador, al momento de tomar decisiones, tome la mejor decisión. Es decir, buscamos desde todos los ámbitos información, hablamos entre nosotros, buscamos maneras. Sí. Te repito, hoy por hoy, por ahí ve uno la tabla, o ve los resultados y dice, upa, ¿qué está pasando con Barracas? Y bueno, hay muchas cosas que al no conocer o al no estar en el día a día, muchos desconocen. Entonces como que uno tiene que, viste, tratar de semana a semana, tratar de ir sacando el equipo para adelante. Sí, hoy sí. Por hoy, te digo la verdad, yo tengo amistad con muchos técnicos de la divisional y nos tienen mucho respeto. Es decir, la gran mayoría de los que vienen a jugar no nos quieren jugar porque somos un equipo con mucha identidad. Uh-huh. Es decir, es un equipo que no se mete atrás, es un equipo que te presiona al minuto cero, y eso no lo negociamos con nadie. Oh. Y la verdad que la gran mayoría, cuando terminamos los partidos, sí, yo, a ver, como hablo con la mayoría de los técnicos, es decir, sí, el equipo juega muy bien, pero yo quiero ganar. Claro. Jugando bien, mal, como sea, pero tío, quiero ganar. Es decir, muchas veces tenemos esos comentarios que te dicen, no, la verdad que no merecen estar donde están. Sí, yo ya sé que entiendo todo lo que me hablan. Pero bueno, hay que ponerse en la situación de uno, ¿viste? Claro, sí, es lógico, te entiendo, te escucho y te entiendo. Me imagino que obviamente vos querés ganar porque obviamente el resultado a veces uno piensa que refleja solamente el trabajo, o es más fácil que el trabajo se vea reflejado en el resultado. Pero bueno, pero esto, nada, vos sabés y lleva tiempo, y lo bueno es eso, que vos tengas una identidad, eso de a poco los resultados van a ir llegando solos, y si el trabajo es bueno, como lo vienen haciendo, los resultados van a ser, cuando lleguen, van a encaminarse uno atrás de otro, y obviamente te van a dar la tranquilidad, y vos seguramente lo que hagas de trabajo lo vas a hacer con otra tranquilidad, que hoy por ahí uno le pone un énfasis, porque obviamente buscás no el resultado, y... Pero si vos me decís, venimos ganando y en los últimos minutos nos dan vuelta un partido que estaba prácticamente ganado, bueno, habla de que están bien, digamos que el trabajo está hecho. Bueno, hay que corregir cosas, como decís, venimos trabajando en la definición o bueno, tal vez algunos otros puntos en los que vos obviamente lo verás como técnico. Sí. Hay muchas veces, viste, que uno se pone mal, viste, porque decís, a ver, claro. Trabajás herramientas, das un montón de cosas al jugador. Sí. Y no, a ver, yo no digo que sea la suerte, pero decís, a ver, una que me toque, claro. Que no pegue en el palo, que pegue en el palo y entre, claro. Conforme. Bueno, que por eso, viste, a veces el resultado no es siempre el reflejo del trabajo. Sí, es así, ¿eh? Y a veces los muchachos me gastan, o me hacen chiste, claro. Me dice, Ariel, un día te vas a morir de una CB en el banco, porque el partido con Almagro, te lo juro por mi hija, me faltó llorar nada más, después que terminó el partido. Me imagino, sí. Es decir, me hago una mala sangre, le pegaba al piso, no sé, me fui a mi casa con las manos todas llenas de hematoma. Imagínate lo que uno siente el partido, ¿no? Sí, me imagino vos desde el banco, aparte que sentirás, digamos, una cierta presión, es decir, esto es el resultado, el producto mío de lo que yo hago en la semana y el resultado depende de mí, pero hay muchas cosas que influyen en el resultado que son parte, ¿no?, del resultado. Pero no hay duda, además ya de hecho cómo viene creciendo, ¿no? Barracas se viene formando, como decís, vienen pasando chicos de la tercera a la primera que está muy bien armada, bueno, están el primer año en la divisional, bueno, pasa que bueno, hay que ir de a poco, paso a paso, aunque me imagino que tus ganas y la de los jugadores y de todo el mundo siempre es estar arriba. Sí, obviamente, aparte los muchachos me comentan. Y ellos se ponen mal, yo los entiendo porque vienen la semana y te preguntan en qué los ven mal, qué tendrían que mejorar, o pasan cosas, ¿viste? Que ellos dicen, bueno, pero podemos pedir esto, lo otro, no, pero no podemos pedir nada porque no dimos ningún resultado al club. Y es real, ¿viste? Yo le digo siempre lo mismo, muchachos, nosotros para pedir algo, tenemos que darle algo al club, porque si no, no hay fundamento ninguno. Es decir, yo por ejemplo, hoy, no sé, por decirte un ejemplo, voy y pido, quiero 10 pelotas para hacer finalización. Y me dicen, pero ¿para qué la querés si estás peleando entre los últimos 5? Claro. ¿Se entiende? No es que no tengamos los materiales, al contrario, los materiales los tenemos. Sí, pero es un ejemplo que siempre le pongo a los chicos. Claro, y los chicos como que van entendiendo la situación, decir, bueno, tenemos que ganar partido como para revertir esto y que el día de mañana o el próximo año se nos dé un poquito más de apoyo y así, obviamente, año a año va a seguir creciendo. Sí. Ariel, te meto de vuelta en la Copa Argentina. Bueno, van a enfrentar a lo que es Bomberos Voluntarios. Hablábamos justo antes del aire que son los primeros días de agosto. Sí. Lo que informaban en Fixture es que se tenía que programar entre el 1, el 2 y el 3 de agosto. Sí. Eso se puede reprogramar, habría que ver entre clubes, porque como la cancha la pone un tercero, sí. Entonces hay que ver qué disponibilidad de cancha hay. Sí. Entonces sobre eso tenemos que esperar. Nosotros en tanto estamos trabajando sobre el rival de turno y a su vez también estoy trabajando sobre el otro rival que tengo, si me tocaría jugar, un ejemplo, el 2 de agosto, y bueno, tengo una semana complicada porque después el 5 me estoy enfrentando con Gimnasia. Claro, ahí nomás pegadito por el torneo. Y también es complicado, ¿viste? Porque tenés que decirle a ciertos jugadores que vos tenés. Por ejemplo, yo tengo al goleador, a Javier Estigarribia. Sí. Y no sé si lo voy a arriesgar todo el partido contra Bomberos. Claro. Porque yo ya después tengo un partido muy importante que es con Gimnasia. Sí. A ver, no quiere decir que el de Bomberos no sea importante. No, tal cual. Pero, viste, a ciertos jugadores no los puedo arriesgar. Y es difícil convencer al jugador, ¿viste? Uh-huh. Entonces, ¿en qué terminás? Terminás en la postura de decirle, bueno, como uno fue jugador, le decís, bueno, haz una cosa, jugá y viví la situación. Claro. Entonces ellos después vienen y te dicen, después de que pasa todo, y Ariel, tenías razón. Claro. Pero bueno, viste, tenés que hacerles vivir la situación como para que ellos también noten cómo es todo cambiante. Sí, sí, sí. Y este, bueno, ¿y qué, cuáles son las expectativas en la Copa? Y en la Copa nosotros vamos ahí a hacer el mejor papel posible. Es decir, yo calculo que muchos equipos no deben estar interesados en, como nosotros, ¿no? En arriesgar a todos sus jugadores. Uh-huh. Es decir, yo sé que esta gente, por ejemplo, del club de Bomberito de la Matanza, uh-huh, peleando, sabiendo que está peleando el campeonato allá arriba, uh-huh, no creo que quiera venir a arriesgar su plantel titular. Seguramente juegue algunos minutos o juegue todo el partido, pero no creo que quiera venir a arriesgar. Debe pasar un poco parecido a lo que es la Copa Argentina de fútbol de Argentina, ¿no? Yo creo que sí. Primera. Pero viste cómo pasa, cuando vos te metes en las otras fases. Claro. Y ahí ya llama, el numerito llama. Sí, sí, sí, sí. A medida que va pasando y transcurriendo la Copa y se van llegando a instancias finales, cada equipo le va prestando cada vez más importancia. Claro, claro. Y después, bueno, obviamente que pasar la primera fase y nos enfrentaríamos con los equipos de la B o de la A. Sí, sí, sí. Ahí se suman los que... Imagínate, para estos chicos enfrentarte con un equipo de la B o la A es una motivación y un partido único, porque no tenés partidos para jugar continuamente contra esas divisionales. Claro, y son los momentos donde aprovechás esas oportunidades. Exacto, exacto. Y tenés que, bueno, ir a hacer el mejor papel posible y obviamente sin tampoco... siempre perdiéndole el respeto al rival, porque si no le perdés el respeto, olvídate, te pintan la cara. Sí, sí. Esa es la realidad. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, Ariel, les deseamos lo mejor. Seguramente nos comunicaremos nuevamente cuando jueguen frente a Bomberos o después del partido frente a Gimnasia, ahí cerquita, para ir siguiendo día a día los resultados y cómo viene la actividad. Como siempre, muy amable tu atención. Listo, listo, Martín. Sí, sí, sí. Ojalá que podamos sacar los dos partidos adelante. Que yo tengo muchas ganas de ganarles a Gimnasia, pero es una cuestión que creo que toda la divisional le queremos ganar porque es el equipo más odiado de la divisional. Es decir, cuando uno tiene un equipo que por ahí el cuerpo técnico y demás carecen un poco de humildad, esas cosas molestan. Y entonces como que se hace un duelo aparte, ¿viste? Cuando pasan ese tipo de cosas. Claro, sí, y es sí, un sí. Equipo donde toda la divisional le quiere ganar, no es que solamente nosotros le queremos ganar. Bueno, bien, sí, sí, uno ya le pone el corazón, la sangre caliente en sí, el partido. Sí, los jugadores están como locos, hace dos semanas que están entrenando a full para ese partido y bueno, para la Copa Argentina. Me imagino, me imagino. Bueno, Ariel, lo mejor entonces. Listo, Martín, te agradezco, gracias por el llamado, siempre, como siempre, a disposición y bueno... Saludos a toda la gente de Deportivo Barracas. Bueno, muchas gracias. Gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Pasaba Ariel Antico aquí en Furia Rabalera, técnico del futsal masculino, contándonos la actualidad que vive Deportivo Barracas en este año que está jugando ya en la divisional, en la AFA, en la primera D, y además en la Copa Argentina que va a estar jugando los primeros días de agosto. Es el primero o el segundo, va a estar jugando frente a Bomberos. Un partido que todavía no están los de la... B y los de la A, pero en la próxima fase se van sumando, así que va tomando importancia. Es como la Copa Argentina que todos conocemos del fútbol de primera, pero en cuanto al futsal, por eso está bueno. Bueno, ojalá que les vaya bien, están trabajando como en todas las actividades, bárbaro. Pequeña pausa y vamos a meternos en el mundo de infantiles junto a Fabián Cabello. Furia Rabalera Esportivo Barracas, en el corazón. Te Dios, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor. Siente el latido de tu corazón. Lluvia no deja ver y los caminos van a ningún lugar. Cuando te sientas naufragar, seré tu mano, seré tu voz. Cuenta conmigo, que allí estaré. Ese día que salga el sol, seré cobija, seré calor. Cuenta conmigo, que allí estaré. Mira hacia tu alrededor, mira los ríos, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor. Que ya no hay más, que ya no hay fuerza ni pa' soñar. Las estrellas siempre brillarán, no hay mal que dure una eternidad. Cuenta conmigo, que allí estaré. Mira hacia tu alrededor, el cielo y la flor. Mira hacia tu alrededor. Furia Arrabalera, Sportivo Barracas, en el corazón. Veintiuna y 50, señores, se nos va yendo el programa. Todavía nos quedan unos minutos para poder ir contándoles y actualizando la información, las novedades que le veníamos contando desde un principio. Bueno, en lo que es lo que respecta al futsal femenino, las chicas que empataron 0-0 frente a San Lorenzo van a estar jugando el martes nuevamente frente a San Lorenzo, el partido de vuelta en la cancha del Secla por los cuartos de final frente a San Lorenzo, obviamente para intentar pasar a la semifinal del torneo AFA, del futsal femenino. Así que bueno, prendidos a las chicas el martes a las 20 horas, esperando las novedades, ¿no? Y bueno, desde acá deseándole lo mejor a todas las arrabaleras, ¿no? Que tan bien nos representan siempre. Decíamos que en el fútbol infantil, bueno, la importancia, ¿no? De la presencia en la BA Cup 2017, que Barracas, ¿no? Va a formar parte de la edición 2017, que, bueno, junta equipos infantiles de toda América Latina. Los chicos arrabaleros van a ser protagonistas de este torneo internacional, que se va a tratar de, obviamente, una experiencia única, inolvidable, desde todo punto de vista, ¿no? Desde lo emotivo, y además que les va a servir para continuar formándose como jugadores. Por eso siempre le decimos, acerquen a los chicos a Barracas. Bueno, el arrabalero va a ser parte del grupo D, junto a los equipos Marcam College de Perú y el Colegio Evangélico Berea de Bolivia. Va a jugar frente a un equipo de Perú y frente a un equipo de Bolivia en las categorías 2003 y la 2004. Y va a disputar partidos interzonales con los equipos Colegio Concepción San Pedro, que es de Chile, y Unidad Educativa del Nuevo Mundo de Ecuador. Equipos de Chile y de Ecuador. El debut, bueno, iba a ser hoy a la tarde, por eso queríamos hablar con Fabi Cabello para ver cómo les había ido. Era a las 5 de la tarde, frente a la Unidad Educativa Nuevo Mundo Ecuador. Bueno, préndanse a la página www.sportivobarracas.com, que ahí van a tener toda la información, todos los resultados. Seguramente Fabi debe estar con un día bastante agitado. Ya lo vamos a sacar el domingo que viene porque esta copa sigue, así que nos vamos a seguir manteniendo en contacto para poder hablar con Fabi y que nos cuente cómo le fue y cómo le va en esta copa, bueno, y internacional que juega Sportivo Barracas, ¿no? Dando pasos grandes. Se mueve en el mundo internacional, sigue creciendo. Bueno, los partidos se van a jugar hoy en las instalaciones del club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Así que bueno, el domingo que viene vamos a hablar con Fabi Cabello. Les prometo que vamos a estar hablando con Fabián Cabello para poder contarles y actualizarles todo lo que tiene que ver con esta Copa BA Cup Internacional Buenos Aires, con equipos de Ecuador, de Chile, de Bolivia, toda América Latina. Pasando también a lo que es las inferiores, se jugó frente a Victoriano Arena este fin de semana. La cuarta ganó 2-1, la quinta cayó 1-0, la sexta cayó 3-1, la séptima perdió 2-0, la octava ganó 2-0 y la novena perdió 2-0. Bueno, frente a un Victoriano Arenas, que sabemos que las inferiores de Victoriano Arenas van de la mano con Lanús, que están muy, pero muy bien formadas. Por lo tanto, son muy buenos resultados los que sacó en las inferiores arrabaleras. Yendo a lo que es la Liga Infantil, ¿no? La Liga Buenos Aires, los resultados de este fin de semana también fue frente a Castelar Fútbol Club. Bueno, las categorías. La 2002 ganó 2-0, la 2003 cayó 4-2, la 2004 perdió por 3-0, la 2005 perdió 2-0, la 2006 cayó 4-1 y la 2007 perdió 2-0. Esto es infantil igual, ¿no? Remarcamos siempre que más allá del resultado y que a uno le guste ganar, lo importante es la formación que van teniendo los chicos. Y bueno, lo que decimos, ahora Barracas integra la BA Cup Internacional y que ahí se van fogueando, se van formando, los ven de afuera. Por eso lo importante no siempre son los resultados, sobre todo en los chicos, y sino más que nada en la formación y el trabajo que están haciendo. También bueno, estuvo lo que es el fútbol infantil en la Liga de AFA, que se jugó frente a Argentinos de Quilmes, ahí en el Mercado Central, ¿no? Donde juega de local Barracas. En la 2004 ganó 3-1. La 2005 ganó también 3-1 y la 2006 un empate 2-2. Las tres categorías del fútbol infantil, muy pero muy positivo el resultado de los chicos allí en la infantil. Igualmente remarcamos lo mismo, ¿no? No solamente los resultados, sino la formación y cómo los vienen trabajando. Bueno, sabemos que allí Cabello, también Carbón y todos trabajan muy bien en las infantiles. Realmente es un trabajo magnífico el que hacen. Charlamos siempre, nos comunicamos y sabemos lo que hacen, que están encima de los chicos, hacen cada cosa, realmente se preocupan. Si nos han contado que si a veces algún chico no ha llegado sin desayunar, se preocupan, nos llevan a desayunar, les dan de comer, le dan botines. La verdad que bueno, me da pena no poderme comunicar con Fabi, que debe estar a mil hoy, porque se hacen una tarea magnífica y siempre está bueno resaltarla y contarla, ¿no? Y sobre todo que la pueda contar él, que nos cuenta todos los detalles, porque está bárbaro lo que viene haciendo y el fútbol infantil en Barracas crece muchísimo, viene creciendo muchísimo. Por eso estén atentos siempre a poder acercarlo a sus chicos, para que se acerquen a Barracas, porque realmente está trabajando muy pero muy bien todo lo que es el cuerpo técnico de las infantiles, ¿no? Bueno, lo que les decía, las chicas el martes van a jugar el partido de vuelta. En la ida fue empate 0-0. Y bueno, la primera en la pretemporada se está preparando para lo que es el campeonato que se viene. También no pudimos comunicarnos con el Goma. Va a quedar todo para el domingo. Tengo un minuto igual, así que vamos a hacer la prueba una vez más. Creo que no me quedó ningún resultado más para comentarle a las infantiles. No, ya les contamos todo, las inferiores, las infantiles. Hacemos una mini pausa, a ver si nos podemos comunicar con Fabián Cabello, que nos cuente la BA Cup, o mismo con el Guma, y para poder charlar y ver cómo viene esta pretemporada arrabalera. Música. Habíamos prometido la palabra de Claudio El Goma Vidal, uno de los técnicos deportivos Barracas, en el final del programa. Bueno, me da mucho placer poder comunicarme con él, poder charlar y que nos vaya contando cómo viene la pretemporada. Bueno, primero agradecerte, Goma, por la hora, por atendernos, como siempre, la amabilidad. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, terminando el fin de semana, arrancando una nueva semana, Goma. Sí, seguro. Mañana, bueno, empezamos el entrenamiento, así que contento. Ya extrañábamos, la verdad que ya muchos días de vacaciones. Me imagino, ¿no? Uno, cuando va llegando al final del campeonato y la temporada, dice, bueno, necesito unas vacaciones, pero arranca las vacaciones y, che, ya tengo ganas de empezar, ¿o no? Sí, generalmente son vacaciones que no vamos al club, pero estamos constantemente mirando, hablando jugadores. Y bueno, esta época es la que más se trabaja, parece mentira, ¿no? Pero esta es la época más se trabaja porque hablas con los jugadores, con lo que se quedan, con lo que se van. Y bueno, es todo un tema. Parece que estamos de vacaciones, pero realmente estamos laburando. Sí, es una manera de decir, ¿no? Están de vacaciones porque están constantemente trabajando. Bueno, como decís, ¿no? Por ahí también tiene todo un poco la pretemporada, sobre todo los comienzos, ¿no? Donde, bueno, vas armando el equipo, donde ya vas planificando el trabajo. Sí, seguro. Bueno, la pretemporada está planificada ya, lo hablamos con Quique y con los profes hace varios meses atrás, así que mañana seguramente vamos a entrenar, van a venir algunos de chicos nuevos, que muchos no son porque todavía no hemos hablado, pero no haya confirmado. Está muy difícil las contrataciones porque hay equipos que están haciendo las cosas muy bien, no están pagando demasiado y bueno, se hace difícil competir contra esos clubes, ¿no? Claro, y sí, seguramente. Y todavía algunos están en actividad, todavía el campeonato no terminó. Sí, la verdad que bueno, es una cosa increíble que no haya terminado el campeonato, pero bueno, nosotros ya estuvimos ahí tratando de verlo, cómo podemos armar el equipo, y bueno, de a poquito lo vamos a ir armando, pero bueno, falta contestar muchos chicos que hemos llamado que prácticamente tienen el sí, pero bueno, uno hasta que no firma no se queda tranquilo y por eso no tenemos contratación hasta el momento. Sí, me imagino. Bueno, ahí con la cautela, sin desesperarse, manteniendo el orden y bueno, pensando en lo que se tiene y trabajando en la parte física, me imagino, también un poco en la parte técnica. ¿Se sabe cuándo arranca el campeonato? Y mira, supuestamente a fines de agosto, lo dijeron el 2 de septiembre, la verdad que no sabemos bien, claro. Viste cómo es, sí. Que nunca es claro, pero bueno, nosotros vamos a tratar de trabajar para fines de agosto, así que sí. Por eso te digo, tratando de ir acoplando a los chicos que van a venir nuevos con los que quedaron, que han hecho un buen campeonato, y bueno, y tratar de seguir por el camino este, que lo venimos haciendo bien en esta categoría, que cada vez se hace más difícil y va a ser muy difícil porque ya lo vemos venir por lo que comentan los chicos que hablamos, que muchos clubes están ofreciendo muchísima plata. Ah, y sí, entonces ya se va viendo la competencia y también, digamos, ustedes se van dejando la vara cada vez más alta. Y sí, la verdad que sí. Bueno, pero bueno, porque uno está siempre activo, está siempre pensando que tiene que mejorar y en esto no te puede dormir. Así que de nuestra parte... nos gusta porque es un desafío grande, pero bueno, también hay una realidad que fue un campeonato muy bueno, pero tenemos fe que vamos a andar bien este año porque el equipo terminó, lamentablemente no terminó de la mejor manera porque hemos tenido muchos lesionados, pero hasta que jugó el equipo completo la verdad que fue muy bueno y han jugado partidos muy importantes. Sí, tal cual. Bueno, una parte del lesionado fue... algo como que te termina complicando un poco el armado del equipo y lo bien que venís, por ahí es como que te opaca un poquito, pero el resultado final fue algo magnífico. Y lo que te digo, esto también, que se van dejando la vara cada vez más alta, pero también eso te da la tranquilidad de que lo que ustedes buscan lo hacen bien, se van dando los resultados y mejorar año tras año no es fácil. No, seguro. Cuando te digo que no se terminó de la mejor manera es porque uno quería... Obviamente, que está ahí, pero el campeonato fue... La verdad que fue maravilloso. Hemos tenido picos muy altos de buen fútbol y bueno, todo el mundo... Uno como entrenador, que a uno, al equipo de uno, le digan que juega muy bien, que está a la altura de los equipos de primera A, bueno, para uno es un orgullo. ¿Qué te parece? Imagínate. Así que por ese lado estamos contentos y como decís vos, bueno, nosotros además de formar buenos equipos, tratamos de traer buenas personas. Lamentablemente es difícil porque no siempre hay casos de que son buenos jugadores y buenas personas, ¿no? Pero por eso te digo que esa es la idea nuestra y gracias a Dios, desde que empezamos a entrenar, traemos buenas personas y buenos jugadores. Y es así, Goma, la verdad que lo digas, está bueno porque uno lo ve diariamente, que está siempre cerca del club, de usted, y realmente sorprende conociendo tantos equipos, tantos clubes, que no todos trabajan de la misma manera, o por ahí a algunos ni les interesa esa parte, y la parte humana de Barracas es realmente para destacar, o sea que no es fácil conseguir resultados, pero a su vez trabajando de buena manera, ¿no? Enseñando buenos conceptos, lo que hablábamos la otra vez cuando vinieron acá, te acordás con Damián, por ejemplo, el tema de hacer tiempo, no es algo que Barracas se meta en esa. No, porque la verdad que no sabemos, para nosotros el fútbol de otra manera, vos puedes ganar o perder, pero tampoco hacer tiempo te garantiza que vas a ganar, porque después te meten un gol y... No, eso es una cosa que para nosotros no, en nuestro libreto no está. Después, bueno, si está malo está bien, pero nosotros, por lo menos los jugadores, le inculcamos que jueguen al fútbol, después el tiempo y... Porque son ventajas que uno se termina cuando te hacen un gol. Claro. Así que no, en ese sentido nosotros la verdad que... laburamos de esta manera, laburamos tranquilo, porque la verdad que el club te deja laburar tranquilo, que es un gran mérito de Víctor y de toda la gente que está con él, que prácticamente no deja hacer lo que nosotros queremos dentro de la cancha, así que en ese sentido estamos muy bien, por eso estamos cómodos, pero bueno, que estemos cómodos no quiere decir que la vara está alta y que nosotros queremos seguir haciendo historia en este club. Claro, y sí, bueno, esas cosas marcan, ¿no? Lo que decíamos del buen trabajo dentro de una cancha, marca también la influencia en que sean gente que respeta, de buenos conceptos. Y te iba a preguntar, porque ya voy cerrando un poquito, ¿hacia dónde se apunta un poco la pretemporada? O sobre todo por ahí el inicio de la pretemporada, ¿no? Donde igualmente no hace tanto que han dejado la competencia, pero bueno, me imagino que la parte física hay que nuevamente por ahí cargar un poquito más, o tal vez no. Sí, la pretemporada la vamos a empezar en la reja, por el tema del armado del equipo, que cuando empieza el campeonato esto vienen muchos jugadores nuevos, más muchos, vienen los más o menos van a venir entre 10, 12, 13, 14, lo que sea, y bueno, se tienen que acoplar a lo que es el grupo, y bueno, es mejor hacerla acá para no viajar, porque imagínate que si viajas a algún lado, tenés que los chicos no pueden viajar o vienen más tarde, y es preferible hacerla acá. Tenemos un buen lugar, tenemos, seguramente vamos a hacer algún que otro doble turno, pero la pretemporada ya está planificada en la reja, donde la verdad es que estamos muy cómodos. Sí, sí. Y la última, siempre han tenido, aparte en la parte física, realmente un equipo muy bien armado, más allá de lo técnico, ¿no? Que eso ni se discute. Pero en la parte física también, Goma, han sacado ventajas sobre el resto muchas veces. No, seguro, eso va de la mano. La verdad que, bueno, Quique con sus profes labura muy bien. Nosotros tenemos todo planificado, todo lo que es entrenamiento, la semana, lo que va a venir, así que en ese sentido estamos muy bien. No se puede hacer, siempre hay que tener buenas relaciones o buena comunión con el profe, porque si no se hace muy difícil. Así que en ese caso nosotros estamos bien. Sí, obviamente se ve en la cancha y la verdad que se ve bien, porque hemos ganado muchos partidos corriendo y jugando. Sí, sí, sí. Y también me imagino que eso hay que inculcárselo un poco al jugador, ¿no? Que por ahí el entrenamiento no es lo más divertido. Y no. Pero bueno, ahora se cambió mucho. Entrenamientos son más cortos, son más dinámicos y la verdad que no te da tiempo. Antes cuando jugábamos nosotros corríamos y nos aburríamos de correr. Pero claro, ahora es mucho más diferente y la verdad que se pasa rápido y son entrenamientos muy, muy buenos. Bien. Bueno, Goma, nada, te agradezco un millón de gracias por la atención, como siempre. Que comiencen de la mejor manera, que le metan, y obviamente los resultados van a venir solo, porque hacen las cosas magníficas y realmente han logrado un equipo extraordinario. Bueno, muchísimas gracias a todos y ojalá que podamos seguir haciendo historia de este club que nos ha tratado siempre muy bien. Sin duda, Goma. Te mando un abrazo grande y gracias. Abrazo. Chao, chao. Saludos a todos. Chau, gracias. Chau. Pasaba Claudio El Goma Vidal, uno de los técnicos que tiene Barracas. Digo uno porque es la dupla técnica junto a Damián Infante. Los técnicos que tiene este Deportivo Barracas hace años. Historia, como dice El Goma. Ojalá que podamos seguir haciendo historia, porque realmente vienen haciendo historia en todos los aspectos. Mismo como digo, vienen trabajando hace años. Ninguno de técnico en Argentina, casi ningún técnico en Argentina queda tanto tiempo en un equipo, y eso es producto del trabajo, producto de la unión y del esfuerzo. Por eso, bueno, también los buenos resultados que acompañan y que lo vienen posicionando cada vez mejor a Sportivo Barracas. Me retiro, nos vamos, no nos queda más tiempo, nos vamos aquí en Furia Rabalera. Le agradezco también mucho a Nacho Martínez, que de la mano de él sale perfecto el programa. Y nos vamos aquí en La Voz Latina, la FM 101.3, y como les decía, los resultados también en www.esportivobarracas.com.ar. A la espera, también ansiosos de que arranque un nuevo campeonato, pero también en lo que pasa en la semana. Las chicas juegan el martes a las 20 horas, el futsal también esperando la Copa Argentina y todo lo que tiene que ver con las distintas actividades. Nos retiramos, será hasta el próximo domingo. Hasta aquí, Furia Rabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. ¡Furia Rabalera! Son las 10:11.